الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsalde on ta ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera. Apirilak 10 ditu gaur eta Wintifadak 289 atal. Eta gaurko atalean liburu bat aurkeztuko dizuegu, Kizat, Palestinako emakumeen ipuinak. Javier Monasterio idazleak euskaratu du, John Glanville kazetari britaniarrak egindako emakume palestinarren ipuinen bilduma hori. Javier Monasterio aski ezaguna da, bereziki euskaltegietan ibilitakoak zaretenok ezagutuko duzue, ba, euskara errezean idatzitako zenbait libururen egilea delako, besteak beste San Braulioko eroa, Lurtarrak, Atzeko zaurrera, Entxaio liburuak ere eginak ditu, besteak beste Mintzairaren miraria. Baina horrez gain, Javier Monasterio erroa argitaletzeko editore eta itzultzailea da. Eta erroa argitaletzeak abian jarri du, ba, liburu bilduma internazionalista bat, Herrien mintzoa du izena bilduma horrek. Iragan martxoaren 30ean aurkeztu zuten Zirika, Bilboko Zirika herrigunean. Eta bilduma horretako lehenengo bi atalak, bi laginak, Mendebaldeko Saharakoak eta Palestinakoak dira. Beduino bat Karibealdean lehena, eta gaur izpide izango dugunak Izat, Palestinako emakumeen ipuinak bestea. Palestinako emakumeek idatzitako 16 ipuin biltzen ditu liburu horrek. Eta liburua euskaratzeko lan nekeza egin duen idazle honekin izango gara gaur solasean, Javier Monasterio. Bestelare gaurko atalean efemeride lazgarri bat izango dugu mintzagai, izan ere egunotan 60 urte betetzen dira gudaloste sionistek Palestinan burutu zuten sarraski lazgarrinetako batetik, Deir Yassingo sarraskia. Horri guztiari heldu aurretik, hasiera emango diogu irratsaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. adi beraz, astera doa eta uintifada. Gaurko atalean iragarri bezala oroimen historikorako tarte bat izango dugu. Izan ere gaur 60 urte betetzen dira Deir Jasingo sarrazkitik. Estos días se cumple el 60 aniversario de la masacre de Deir Jasin, cometida entre el 9 y el 11 de abril de 1948, una de las primeras masacres llevadas a cabo contra el pueblo palestino antes incluso del plan de partición de la ONU, de la creación del Estado judío en Palestina y de la Nakba. Y para remitirnos a los hechos y obviar cualquier tipo de valoración, nos vamos a ceñir a las palabras que entonces recogía el delegado de la Cruz Roja Internacional para Palestina, Jacques Rignier. La tarde del sábado 10 de abril recibí una llamada telefónica de socorro de un árabe. La voz requería mi presencia inmediata en el poblado árabe de Deir Jasin, situado a escasos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Mi comunicante informaba de que todos los habitantes de dicho pueblo habían sido aniquilados. Obtuve la información de que las hordas del grupo Irgun eran los que tenían el control sobre aquel lugar. Me puse en contacto inmediato con la agencia judía y del cuartel general del grupo de la Haganah. Ambos negaban ninguna información al respecto. Además, intentaban disuadirme de que era imposible atravesar las líneas defendidas por Argon, como se referían al grupo terrorista Irgun. Me pidieron desistir de cualquier intento de acercarme al poblado por el peligro que suponía para mi integridad física. Comprendí que no solo no querían ayudarme, sino que se rechazaba cualquier responsabilidad de lo que pudiera sucederme si me aventuraba en el poblado. Les aseguré que de todos modos iría al lugar. Es obvio que esta agencia judía, de mala fama, ejercía el control sobre la región y tenía la responsabilidad de velar por mi seguridad personal en cumplimiento de mi labor. En realidad no sabía qué hacer. Si la cobertura de los judíos era prácticamente sin su cobertura era prácticamente imposible alcanzar el poblado. Al rato me acordé de una enfermera judía que había conocido por casualidad y que me había facilitado su número de teléfono, ofreciéndose a colaborar conmigo en caso de necesidad. Le llamé bien avanzada la tarde para informarle de la situación. Me citó al día siguiente en un lugar convenido sobre las 7 de la mañana y ahí me recogería una persona en su coche. A la hora y en el lugar convenido me esperaba un hombre vestido de civil, pero iba armado con una pistola. Se introdujo rápidamente en mi vehículo y me pidió que avanzara sin parar. Le pedí que me condujera hacia el poblado de Deir Jasin. Se limitó a indicarme el camino afirmando que le resultaba imposible hacer más y me dejó solo. Entonces abandoné la carretera general para coger un camino comarcal. De frente me topé con un puesto militar. Dos soldados me mandaron parar. Entendí que me pedían bajar del coche para ser cacheado. Uno de los centinelas me hizo saber que era su prisionero. El otro me cogió de la mano y me habló en alemán, ya que no entendía ni el inglés ni el francés. Me expresó su gusto de conocer a un delegado de la Cruz Roja. Me comentó que él mismo fue prisionero en un campo de concentración nazi y que gracias a la Cruz Roja salvó su vida. Expresó que me consideraba más que un hermano y que haría todo lo que estuviera en su mano para conducirme a Deir Jasin. A 500 metros del poblado nos detuvimos largo tiempo a la espera de obtener el permiso para entrar. a pesar del peligro de estar en zona sometida a fuego cruzado, los hombres de Aragón, como llamaban al grupo terrorista Irgun, no estaban por la labor de facilitar las cosas. Finalmente llegó un hombre de esta banda con una mirada inquietante, fría y odiosa. Le comuniqué que estaba en misión humanitaria para ayudar a los heridos y contar las víctimas, y que no tenía intención de investigar lo ocurrido. Le recordé que las autoridades judías habían firmado los convenios de Ginebra y por lo tanto estaba en misión oficial. Mis palabras irritaron al oficial, que me respondió con malos modos diciendo que la banda Argón era la única autoridad en esa zona. Ni siquiera la agencia judía tenía poder de decidir. Mi guía, al oír los gritos, intervino para aplacar la ira de aquel oficial, que volviendo hacia mí dijo que podría hacer lo que quisiera bajo mi entera responsabilidad. Tuve la versión completa de lo ocurrido a través del testimonio de mis interlocutores. En este pueblo vivían 400 habitantes desarmados que convivían con los judíos hasta que llegaron los militantes de Argón hacía 24 horas. Entraron en el pueblo, llamaron a través de megáfonos a todos los habitantes para desalojar sus casas y que se entregasen. Pasados 15 minutos de espera, el plazo dado para que cumplieran las órdenes, algunos militantes de partidos políticos árabes se entregaron y fueron hechos prisioneros. Más tarde fueron utilizados de escudos en la línea del frente con los árabes. Los que no se entregaron tuvieron el destino que merecían, según mis interlocutores, que restaron importancia a lo ocurrido, pidiendo no exagerar ya que había un número reducido de muertos, que serán enterrados una vez acabe la limpieza del pueblo, según dijeron los propios interlocutores. Me dijeron con sorna que si encontraba cadáveres que me los podía llevar y sentenciaron que no había heridos. Me invadió un gran escalofrío después de lo oído. Decidí volver de inmediato a Jerusalén por una ambulancia y un camión. De vuelta al pueblo, el fuego de la parte árabe había cesado por completo. Solo vi tropas uniformadas judías, todos, incluso jóvenes, adolescentes y mujeres, armados con revólveres, ametralladoras, bombas, granadas y cuchillos con sus filos sangrantes aún. Vi que una adolescente llevaba un gran cuchillo con restos de sangre. Lo exhibía como un trofeo de su heroica hazaña. Me pareció que aquel grupo era el brazo ejecutor de la misión de limpieza y que la habían cumplido con saña y satisfacción. Hice un intento de entrar en una casa. Había más de 10 soldados rodeándome con las armas en posición intimidatoria. El oficial al mando me impidió la entrada bajo la excusa de que se iban a traer los cadáveres. Me invadió una gran tensión nerviosa. Expresé a aquellos criminales mi gran consternación por su comportamiento. Me resulta imposible soportar tanta infamia. Empujé a los que me rodeaban y entré en aquella casa. La primera estancia de la vivienda estaba totalmente oscura y vacía. En la habitación contigua encontré entre muebles destrozados algunos cadáveres. Estaban fríos como el hielo. Tenían múltiples orificios de balas disparados a poca distancia, otros destrozados por el efecto de las bombas y otras víctimas habían sido rematadas con cuchillos. El mismo escenario lo contemplé en la otra habitación. Cuando me disponía a salir de aquella casa, oí algo parecido a un suspiro. Me puse a revolver entre los cadáveres fríos hasta que encontré un pie pequeño que estaba relativamente caliente. Una niña de aproximadamente 10 años, gravemente herida por una bomba, pero que seguía con vida. Intenté llevarla, pero el oficial me lo impidió e iba a cerrar la puerta. Desesperado le empujé, cogí a aquella niña y salí corriendo, como el que coge un inesperado regalo del cielo, protegido por mi acompañante. Las ambulancias cargadas abandonaban el lugar a toda prisa con la intención de volver de inmediato. Mientras tanto continuaba con mi tarea, animado por mi triunfo sobre aquellas tropas que no se atrevieron a atacarme directamente. Pedí a los operarios que cargaran los cadáveres de aquella casa, mientras me dirigí a otras casas contiguas para proseguir mi labor. La dantesca escena se repetía en todas las casas. Tan solo encontré dos personas con vida. Eran dos mujeres, una anciana que se salvó simulando estar muerta durante 24 horas. En el pueblo vivían 400 personas. 50 pudieron huir. 3 sobrevivieron. El resto fueron aniquilados cumpliendo órdenes. Al parecer, las fuerzas que cometieron la masacre eran demasiado disciplinadas. De vuelta a Jerusalén me dirigí a la sede de la agencia judía para expresar mi estupor por la incapacidad de controlar a 150 milicianos entre hombres y mujeres armados responsables de aquella matanza. Comuniqué la noticia a los árabes, no les di detalles sobre la envergadura de la masacre, solo les informé de que había un indeterminado número de muertos en el pueblo y les pregunté qué podría hacer con los cadáveres y dónde debían de ser enterrados. Me pidieron que les inhumara en un lugar adecuado que pudiera ser reconocido más tarde y me comprometí a hacerlo según sus derechos. Según sus deseos, perdón. En el camino de vuelta al pueblo encontré a los miembros de la unidad Argón de muy mal humor. Intentaron impedirme el paso. Interpreté su comportamiento como venganza hacia mi persona por ser un testigo ocular de sus acciones. Con firmeza les pedí que me dejaran continuar con mi labor. Incluso me atreví a pedir su asistencia para enterrar a los cadáveres. Después de una acalorada discusión, aceptaron cavar una fosa en un jardín pequeño. Era imposible identificar a los cadáveres, no llevaban documentación, pero documenté la descripción exacta y la edad aproximada de cada una de las víctimas. Dos días después, los soldados de Argón abandonaron el lugar. Fueron sustituidos por unidades de Haganah. Descubrimos cadáveres amontonados a la intemperie sin el más mínimo respeto. Días más tarde, me visitaron en mi despacho dos hombres bien parecidos, vestidos de civiles. Eran el líder del grupo Argón y su ayudante. Traían un texto. Me pidieron firmar una declaración en la que manifestaba haber recibido la ayuda requerida para cumplir mi tarea. Incluso debería de expresar mi agradecimiento por el supuesto apoyo. No tuve duda en rechazar lo que me proponían firmar inmediatamente bajo amenazas de muerte. Me negué a firmar aquel manifiesto para no estar ajustado a la verdad de los hechos. Bueno, pues este era el relato literal que hacía hoy 60 años recogía este señor, Jacques Rinor, que era a la sazón delegado de la Cruz Roja Internacional en Palestina y que fue pues testigo directo del resultado de esta masacre de Deir Yassin de la que se cumplen 60 años. Precisamente, y en este ejercicio, porque la historia de la ocupación de Palestina no se pierda y por recuperar la memoria histórica, pues una organización llamada Safe Lifta lucha por la memoria de este pueblo palestino. Y la semana pasada organizaban una excursión a la localidad, a esta localidad palestina de hoy ubicada en la parte del actual Israel, en Lifta, a las afueras de Jerusalén, pues organizan excursiones con la finalidad de crear conciencia acerca de este lugar histórico que está hoy en día en peligro. Lifta se encuentra en las laderas de las colinas en la parte occidental de Jerusalén. 2.250 palestinos vivían allí en 1945. La población fue expulsada en 1948 durante la Nakba. Cientos de pueblos palestinos tienen una historia similar a la de Lifta, pero la de Lifta es relativamente diferente porque es el único que no fue destruido ni habitado de nuevo tras la Nakba. Por ejemplo, la aldea de Ein Karem permaneció en pie, pero fue posteriormente habitada por israelíes. Hoy en día, 55 casas de piedra originales siguen en pie en el pueblo de Lifta, pero el pueblo nunca ha sido repoblado. Con los años se ha convertido en un símbolo de la historia palestina y en las últimas dos décadas también ha estado en el centro de muchas controversias. A finales de los años 90, un proyecto inmobiliario fue diseñado para transformar al pueblo abandonado y sus laderas, muy populares para practicar el senderismo, en un nuevo barrio. El plan fue presentado a la Comisión de Planificación de la Municipalidad de Jerusalén en 2004 y fue aprobado por el Comité Regional. Las casas originales iban a ser un elemento central del nuevo plan titulado La Primavera de Naftoak, el nombre que muchos israelíes utilizan para referirse a la villa original de Lifta, en referencia bíblica. Un primer debate público se intensificó. Los israelíes y palestinos plantearon sus preocupaciones acerca de la modificación de este recuerdo de la vida de Palestina previa a 1948. La organización Safe Lifta, también conocida como Lifta Society, un grupo de partidarios de este lugar de todo el mundo, organización creada en 1984, comenzó entonces a hacerse oír en los medios de comunicación reivindicando la preservación de la memoria de este lugar. Hoy en día todavía existen amenazas sobre este pueblo que algunas personas han apodado como la ciudad fantasma. Situada en las puertas de Jerusalén, una ciudad en constante crecimiento, Lifta es un lugar muy interesante y muy goloso para los inversores y para los especuladores. Además, Lifta también es venerado como un lugar de culto religioso por los judíos extremistas que pues en este lugar ubican un manantial considerado como zona de baños rituales para los judíos. Para responder a las amenazas a las que se ciernen sobre esta villa, la organización Safe Lifta presionó para que el lugar estuviera en la lista indicativa de la UNESCO. Sobre lugares de interés internacional cultural. El primer paso antes de que pueda ser catalogado como patrimonio de la humanidad y ser protegido como tal. Y bueno, pues un lugar en disputa sobre el que recae la amenaza de los proyectos urbanísticos de la municipalidad israelí de Jerusalén. Y que los palestinos reivindican como lugar de memoria histórica de lo que fue la Palestina previa a la Nakba, 1948. Bueno, honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko aste honetako prentsa repasoa, helduko diogu gaurko elkarrizketari, zeinean aurkeztuko dizuegun liburu bat, Kisat Palestinako emakumeen ipuinak. Erroa argitaletzeak argitaratu du, Herrien mintzoa bildumaren barruan, eta gaur solastuko gara itzulpen lanak, euskaratzen lanak egin dituen idazlearekin, Xavier Monasteriorekin. Arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, eta gaurko efemerideari jarraituz, entzunga izango dugu jarraian Phil Mansur eta Rafif Ziadaden kanta bat Deir Yassingo sarrazkiaren omenez, Ghost of Deir Yassin, Deir Yassingo mamuak. They pretend that it's forgotten, but somewhere small flowers grow on the weathered stones of destroyed homes. Somewhere the light's still in the window. You see that we are rising. Our day is surely coming, no longer in the shadows. All the ghosts that you see, they change the names and the signs, but it's in our hearts. These words are written, and of the children who don't know their homes. They will walk the streets from which they are forbidden. You see that we are rising. Our day is surely coming. No longer in the shadows of the ghosts. أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين أملي في يوم أن أرجع للأرض المحبوبة أرضي أتحدى لا يا مستقبل سنعود بعزم ويقين. Bueno, Wintifada entzuten jarraitzen duzu eta lehen iragarri dizuegun bezala gaurkoan Xavier Monasterio idazlearekin solastuko gara Xabier Monasterio erroa argitaletzeko editore eta itzultzailea da, eta bueno, badira aste batzuk, iragan martxoaren 30ean Zirika herrigunean aurkeztu zutela Herrien Mintzoa izeneko liburu bilduma internazionalista, esan bezala erroa argitaletzearen eskutik. Bilduma horretan besteak beste mendebaldeko Saharako liburu bat dago, beduino bat Karibialdean, eta Palestinako beste bat kisat, Palestinako emakumeen ipuinak. Xabier Monasterio erroa argitaletzeko editoria izateaz gain, pues, lan honetan, itzultzaile lanetan aritu da, eta bueno, haren eskutik aurkeztu nahi izan dizuegu liburu hau. Arratsaldeon, Xabier. Baita, zubi ere, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin, zer dela eta Herrien Mintzoa izeneko bilduma hori, lehenengo bilan hauek aurkeztu dituzua, imaginatzen dut, asmoa dela aurrerantzean bestelako lan batzuk aurkeztea, zer dela eta Herrien Mintzoa eta nola heldu diozu lan honi? Bueno, Zirika Gune batu duzu lehenago, eta Zirika Guneko aurkezpen hortan esan genuenaren bidetik, Nazio Batuetako egoitza horretan begiratzen baldin baduzu zenbat bandera dagoen bertan, estatu ofizialenak, berreun da banaka batzuk direla konturatzen zara, baina gero herriak munduan zenbat herri, zenbat etnia, zenbat herri, zenbat hizkuntza, zenbat kultura dagoen begiratu ezkero, 5.000-tik gora daude, ezta? Eta konturatzen zara hor, desproportzio ikaragarri bat dagola, euskaldunok hor tartean gaude, ezta? Eta nolabait, desproportzio horretaz edo horri erreparatunik, pentsatu genuen Herrien Mintzoa egitea, zoritxarrez, mundu honetan oraindik ere, herri gehienak, baztertuak, konkistatuak, baztertuak, zapalduak, sokoratuak, hartuak daudelako, ez da? Asko eta asko, eta haiei buruz hitz egiten denean, gainera, beti gehienetan izaten da albiste txarrak edo albiste beltzak emateko, edo gerra da hola, edo atentatua gertatu dena, edo banakoak, ezta? Inoiz ez da etortzen herri horietatik gauza ederrik, herri horietan gauza ederrik espalego bezala. Eta noski herri guztietan bezala horietan ere gauza ederrazkoak daude, eta guk horietako batzuk, horrelako printa batzuk, ekarri nahi genituen, eta horregatik ekin diogu Herrien Mintzoa bildumari. Izan ere, diozun bezala, herri zapalduen eta gutxituen berri izaten dugu, normalean zeharka, edabiden bitartez, baina gutxitan izaten dugu Haien Mintzoa entzuteko aukera, tare gutxiago, euskeraz. Lehenengo bilan hauetan, beduino bat Karibialdean eta kisat Palestinako emakumeen ipuinak, bata zein bestea, jatorrizko herri hoietako idazleek idatzitako lanak dira, euren mintzo propioa jaso duzu, ez? Hori da, beti ere, eta beti bildumak dirauen bitartean alaz egingo dugu, alaz egiten jarraituko dugu. Haizu zen ere, nahi dugu alde batetik, hemengo batek, hemengo lankide batek, hemengo lagunen batek egindako gehienetan kasetariak izaten dira. Itzaurre baten bidez, herri hori aurkezten digu, eta kokatu egiten gaitu, ezta? Mendebaldeko Sahara nolakoa den, eta zertan den bere goera gaur egun, eta hori Javi Zabala kasetariak egin zuen, erroan lankide dugun kasetariak Zaharrekin harreman estua dituen laguna da bera. Eta gero bestalde batetik, ane Irazabali eskatu genion Palestinako ipuinen bildumarako itzaurrea. Orduan, kasetari lagun horrek kokatu egiten gaitu, eta gero bertako herrian herriko idazle baten lana ematen dugu ezagutzera itzulpenaren bidez. Hori da helburua, eta hala egin dugu bi aldetan, eta hala egiten segitu dugu. Aipatu duzu milaka herri zapaldu eta gutxitu daudela munduan, eta bueno, bilduma honi hasiera emateko ez duzue erronka makala hartu, izan ere idazle arabiarren lanak jaso dituzue. Imaginatzen dut, urruntasun kulturalagatik, hizkuntza beragatik, nekeza izango zela, ez? Bai, lan nekeza alde batetik, egia esan, Saharako liburuan sorte handia izan dugu, Alizalen Izelmu idaztea, gure artean bizidelako, ez zuzen ere, Dulantzin bizidelako, eta ordan arekin zuzenean aritu gara lanean, eta gainera, hori gutxi balitz, gure artean, da bilena gutxi balitz, erabateko askatasun eman zigun itzulpen, berak zioen bezala, itzulpen semantiko bat egiteko, ezta? Hizkuntza baino sentimentuak itzultzeko eskatu zigun, eta berak esan eskatu zigun izan zen, itzulpenik egingo batu zuen bezalez, itzulitzazue sentimentuak. Nola kontatuko zenioketen euskaldun bati, ni euskalduna banitz, nola kontatuko nioketen, ba, ulertu, zer esan nahi dutan, eta hori zer esan irakurle euskaldunari. Eta hori lortu dugulakoan, ba, bueno, oso oso pozik gelditu gara lan horrekin, zailagoa izan da Palestinako, Palestinako liburua, hain zuzen ere, amasei emakume dira, amasei idazle beraz, bakoitzako estiloa dauka, bere adina, bere jatorria, batzuk barrukoa dira besteak, kanpoan bizi direnak, modernoagoak, klasikoagoak, oda norbait kostatu zaigu, eta gainera, bueno, hizkuntzaren urruntasuna, ezta? Hortan, Alizalden berak, Saharako idazleak, asko lagundu ditu bera itzultzailea baita, lanbidez, besteak beste itzultzailea de bada, eta asko lagundu dugu, ba, esaldi batzuk ulertzen ez genituenean, betetako zentzu harrapatzen, eta laguntzan diaukin dugurtan. Izan ere, itzulpen gintzaren erronka hundienetako bat horixe da, ez? Ez hitzez hitz itzultzea baizik eta ba, idazleak adirazina izan dituen sentimentu horiek islatzea. Zure kasuan, aritu zara, kizat Palestinako emakumeen ipuin horien itzulpenean, esan dugun bezala, ba, kultura berez, arabiarra eta euskalduna berez oso urrun dauden kulturak, kultura bakoitzak eta hizkuntza bakoitzak baditu bere, pues badauka bere imaginarioa, bere bai. Kontzeptuak akaso beste hizkuntza batean islatu ezin direnak, nola izan da, nola heldu diozu erronka horri? Ba, lehenengo eta bat, esan hori da, itzultzailea dela irakurlerik setatuena eta nolabait sartuena edo testuaren barruan gehien sartzen dena, ezta? Bueno, ba, horiz egiten saiatu naiz, eta gero, ba, behin da berriro irakurri ostean, izan ditudan kulturaen landetik zuzeok epatzen dituzun zalantza horien aurrean, ba, Alizalden izel muria ipatu dizkiot begira hemen hau, eta hori horrela da, eta berak jakin duenetik, ba, informazio guztia eman digu, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, nola edo ala bete dugula lana. Eta gainera, batzuetan, jatorrizko testuak, hitz batek, benetako garrantzia ukiduenean, utzi egin dugu eta mantendu egin dugu. Itzulpenaren bidez mantendu dugu. Hau da, adibide bat ematearen, akelarre hitza oso, itzultzea oso, oso zaila da. Orduan, akelarre hitza mantendu dugu, baina azaldu dugu. Ohar baten bidez, ba, akelarre zer den jendeak ular dezan. Bueno, hori, arabiako kulturatik egin da, nola baita esan. Eldu diezaiogun lan honi, Palestinari buruzko liburu honi, amasei emakume palestinarrek idatzitako ipuñak biltzen ditu, zer ekartzen dio, zer ematen dio emakume palestinarrek eurek idatzitako ipuñak izateak, zer ematen dio liburuari emakume eta arabiar baten ikuspuntutik idatzita dagoelako, hain zuzen ere. Ba, nik uste dut liburuak aldaera asko eta nolabait erpin asko dauka. Ez zuzen ere, bilduma bat da, bere laburrean, 16 ipuin labur dira, bueno, batzuk bezain laburrak, baina oro har ba 10 bat orriko ipuinak dira oro har, bat dira 25ekoak eta 3koak ere bai, baina batez besteko neurritzat edo esango nuke ba 10 bat orriko ipuinak direla, 16 emakumeek idatzitakoak. Emakume horien jatorria oso ezberdina da, eta adina eta ezaugarriak, eta nolabait prestakuntza maila eta konpromisoare oso ezberdina da. Komprometituak denak daude, Palestinarekin. Baina batzuk, hainbeste daño, sekulako militantzia handia auki dute, haietako bat, adibidez, ba, Yasser Arafaten prensa bulegoko arduraduna izatera zen, eta, bueno, esan edute, benetako konpromiso egon dela hori. Baina batzuk dira Zizjordaniakoak, beste batzuk dira Gazakoak, Jerusalengoak, bertakoak badira, lau aldetatik palestinarrak direnak ere badira, baina bada gurasoetako bat palestinarra eta bestea atzerritarra duena, atzerrian bizi denik ere badago, Egiptora bildu dena, Kuwaitetik idazten duena, hala, kasuistika oso zabala da, eta alde horretatik nolabait anistasuna dago. Ikuspegiaren, ez dago ikuspegi bakar bat. Badago guztietan Palestinarekiko atxikimendua, maitasuna, kezka eta konpromisoa, baina ikuspegiak gero oso ezberdinak dira, ezta? Badago injustizia baten salaketa guztietan, edo gehienetan. Eta salaketa agerikoa edo salaketa eskutukoa edo tazitoa, baina guztietan da hori. Horretxek berdintzen ditu ipuin guztiak nola baita esan. Gatazka, adibidez, amazen ipuin horietatik nik esango nuke, zazpitan edo, zazpi ipuinetan edo, gatazkaren aipamen zuzenak daude. Bestetan ez, beste bederatzi ipuinetan ez dago, baina kontestuan bai nabaritzen da herri horretan zerbait berezia dagoela, ezta? Eta gero galdetzen zenidan zer ematen dion emakumeek idatzita egote horrek, eta nik esango nuke emakumearen begirada zorrotza dago ipuinotan, xehetasunetaraino heltzen den begirada bat, eta beste ikuspegi bat erabideek kontatzen ez digutena, dudarik gabe. Askotan somatzen da faltan Palestinako egoeraren irakurketa egitean, pues erpin guzti horiek aipatu dituzunak, ez? Edabidek eta islatzen digutena, pues oso fokalizatuta dago Cisjordaniako egoeran, Gazan akaso gatazka armatu badagoenean, baina bueno, hor ere badira pues 48ko eremuetan bizi diren palestinarrak, erbestean bizi direnak, herri pues oso anitza eta oso alderdi askotakoa, ez? Bai, eske hain zuzen ere Palestinako herria holan dago, osea Palestinako herriak jende mordoa dauka diaspora. Han hemen munduan sakabanatuta batetik eta Kuwaiten bizi direnak ere asko dira eta Jordaniara pasatutakoak asko dira eta esan nahi dut oso herri komplexua da alde horretatik. Eta nik uste liburuan oso ondo saltzen dela komplexutasun hori eta baita egunerokotasuna ere. Adibidez, ipuin batean horra saltzen da, batean kontrol gune bat dagoela, egunero palestinarrek Kalandiako kontrol gune hori Ramala eta Jerusalem artean dagoen horretatik pasatu behar dutela, eta horrek sortarazten dien beldurra eta zinegona eta gorroto, ezta? Eta horko egunerokotasun horrek dituen alderdi txar guztiak, beste gauza bati buruz hitz egiten nahi zaizu, baina bide batez horra gertzen da, ezta? Orduan, nolabait, Palestinako kutsu guztia da dio bildumari. Ezakit, herri zakabanatua, herri erbestean bizi den herria izate horrek, nolabait baldintzatzen duen edo ipuingintza Palestinako tradizioan daukan garrantzia, izan ere, pues ipuinarena oso genero berezkoa da palestinarrena, ez? Gogoan daukagu, pues ez dakit, Gazan Kanafaniren ipuinak edo ez dakit erbestean bizitze horrek baldintzatzen duela hori ahozko tradizioarena edo ipuinaren garrantzia, ez? Bai, oso ongi esan duzu, ez zeuk, hain zuzen ere Palestina oraindik ere ahozko tradizio horretatik edaten duen herria da. Oso hurbil dauka tradizio hori alde batetik, eta gero Liana Baderrek idazletako batek dioen bezala eleberri eta berak idatzi du baten bat, baina esaten du eleberri historikoak etorriko dira. Behar bada mina hain da agerikoa, mina hain dago hor pilpilean oraindik. Segurazki beratzen utzi beharko dugu min hori, esaten du, eta eleberri handiak historikoak etorriko dira berura, ez da. Eta ipuina, eta hori horiek horrela, ipuina oso bide harina eta eraginkorra da egoera baten berri emateko, ez da. Ipuina hori denetarikoa, dira, oza, badira ipuin oso klasikoak, badago ipuin harrigarrikik ere, nola baita txunditu egiten zaituenik, egituraren aldetik guztiz modernoa direnak ere badaude, hau da, denetariko ipuinak daude. Ipuin hauetako autaketa lana okerrez banagoz duzu zeuek egin, ez? Jaso duzu, kasetari britaniar batek egindako bildumatik jaso duzu, ez? Hori da, duela amar bat urte, Josephine Glanville, Joe Glanville, izeneko Britaniar kasetariak, emakumezkoa bera ere, pentsatu zuen alako bilduma handi bat egin beharra zuela, sekulako arakatzen lan polita egin zuen, eta, bueno, luze pentsatu ondoren, 16 tuin hauek aukeratu zituen, eta bere oinarri hori hartu dugu. Joe Glanvillek egin dazko hautatzen lan hori. Eta, bueno, ipatu ditu 16 puin direla, baina ez dugu, bueno, ez da gaurko eginkizunare destripatzea liburua, baina, bueno, zeren inguruakoak dira historiak edo zer, bueno, baliagarria izan daiteke Palestinako egoerara hurbiltzen den norbaitentzat, pues, ipuña hauen bidez, sakonago ezagutzeko, bai, dudarik gabe. Niri neuri hori segertatu zait. Beti egon naiz interesatua Palestinan gertatzen direnekin, eta beti danik, eta segitu ditut, eta baina beti ere edabidetatik, eta edabidek nola, normala den bezala, edabidek gaurkotasunari, gaur goizean gertatuari ematen diote garrantzia, eta noizean behin urtekarietan edo alakoetan, alako resumen moduko bat, laburpen moduko bat entzen zain, usta, eta hortik ateratzen ditugu gogoetak, baina literaturak, fikzioak, hau da, errealitatetik hain gertu dagoen fikzionek duen abantaila da, nolabait, beste ikuspegi bat ematen dizula, espero ez duzuna. Eguneroko gertaerak kontatzen dizkizu, eta jen bitartez, zipriztinduta bezala, ispilatuta bezala, han agertzen zaizu, ba, fondoan dagoen arazo, ez da, Palestinako gatazka. Lehen nioen bezala, naiz eta ipuin guztiak ez diren gatazkaren ingurukoak, eh? Badira adibidez, ba, emakumeak diren ezkero, jo, badago ipuin bat, bigarrena niri aria utxia deitzen dena, izugarri gustatzen zaidan, eta da, neskato bat, neska nerabe bat, etxekoek, zenideek, neskame moduan erabiltzen dutena etxeko lanetarako, eta maite minduta dagona, eta maite mintze hortan, deskubritzen ari da bere sensualitatea eta bere sexualitatea. Eta kontatu egiten digu, zer sentitzen duen, eta zer gertatzen den bere buruan, baina baita bere gorputzean maite duen mutila ikusten duenean, da, bueno, da, gauza bat, benetako gauza gurin polit, eder bat, delikatezen moduko bat. Ordan, ipuinak alde batetik alakoak dira, sentimentu handikoak, baina gero beste muturrean nahi duzu, ikusiko duzu, ba, kronika moduko ipuin bat kontatzen dizuna, ba, emakume bat telebista ikusten ari dena, eta semea ez dela heldu, gau berandua izan arren semea ez dela heldu, eta telebista pizten dut, ara non ikusten duen bere semearen gorpua hile egin duten, ezta? Eta, bueno, eta gero urrengo egunean gertatzen diren guztiak, nola bait, gazte borrokalari bat nola martiri bihurtzen duten egun bakar batean, ezta? Eta apur bat horren salaketa idazlearen partetik. Bueno, ba, benetan hori oso ipuin unkigarria da. Hoiek bi muturrak, osea, neskato horren kasua, azken finean, sensualitatea edozein neskatorena izan daiteke, baina hor badago bigarren elementu bat. Neskame moduan erabiltzen dute. Hau da, herri arabiarretan oraindik emakumearekin dagoen nolabait askatasun ez hori oso nabaria da. Izan ere, aipatu duzun bezala, ezinbestean, naiz eta ipuñaren helburua zehazki gatazkaren inguruan aritzeaz den, gatazkak ezinbestean zipristintzen ditu eguneroko bizitzako arlo guztiak, eta baita, pues, imaginatzen dut, ipuñak ere, nekez banatu daiteke autore palestinar batek idatzi dako historio bat bizi duen gatazkatik, horrek imaginatzen dut eragingo diola literaturari, baina baita artearen beste edozein disiplinari, ez? Bai, dudarik gabe. Ezin ezkoa da. Hau da, alako gatazka gogor, sakon bat, begien biztako bat, beldurgarri bat, karagarri bat, begien biztan da, daukasunean, hori ezin da eskutatu, ez da, elefante bat ezin da eskutatu. garaje batean, ba, Palestinako gatazka ezin askutatu, eta luma hartzen duen edo nork, berariaz edo oarkabean, baina horren isla, ipiniko du paperaren gainean, hori argi dago. Eta hori oso, oso nabaria da, esan dudan bezala oso nabaria da, edo zein gauzatan, badago bestituen bat, maitasun, maitasun historio bat da, baina, baina maitasun historio horren nola bait epokak edo intifaden arabera berizten ditu. Adibide moduan, jakina, ba, eski antifadak garrantzi handiko irautzak izan dira eta momentuak izan dira. Bai, baina ezin da eguneroko bizitza eta testu inguru politiko eta okupazio testu ingurua, ez? Bai. Badago gauza bat, gustatu zaidana, da arerioari buruz hitz egiten denean, mespretxo eta badago, baina ez dago ez gorro, ez dago ageriko gorrot hori, osea, aipamen gutxi dago, eta dauden apurrak ez dira violento egiak, ni gehiago espero nuen, nola baita esan, Israeldarrei buruz, ba, irainak eta bestelakoak egotea espero nuen, eta ez dut horrenakorik aurkitu. Hau da, nola bait hori gustatu egin zait. Alde horretatik dotorezia hori gustatu egin zait. Bueno, ba, hau gertatzen da, hau gertatzen da, baina ez dituzte madarikatzen segidan Israeldarrak. Zer egiten duten, bai esaten dute. Baina ez dituzte madarikatzen momentuan, eta eta hori nahiko orokorra izan da, ituin guztietan. Bai. Ba, eskertzekoa da, Xavier, horrelako ipuñak protagonisten edo bertako idazleen lumeetatik jaso alizatea eta euskaraz gainera. Izan ere, nik impresioa daukat, pues, beste herri askorekin gertatzen den bezala, baina bereziki Palestinako kasuan, palestinarrak ditugula nolabait beti albiste makabroen protagonista bihurtu zaizkigu, eta nolabait deshumanizatu egin ditugu, ez? Bueno, horren besteko barrabazkeria jasateko gai den norbait nola liteke pertsona arrun bat, ez? Eta albiste hoietako protagonista besterik ez dira, eta bueno, ondo dago ikustea, pues badagoela kultura produkzio bat eta badaukatela zer izan eta badaukatela, eta hori gutxitan daukago aukera jasotzeko are gutxiago euskaraz, ez? Bai, eta nik irakurleari, entzuleari kasu honetan esaten diona da, nongotasuna ahaztuta, ipuin batzuk irakurriko ditu, ez denak, baina batzuk irakurriko ditu, eta segurazki esango, hauze bai ipuin ederra, ze batzuk oso ipuin ederrak dira, gauza oso politak kontatzen dituzte, oso hizkuntza lauan, hizkuntza ederrean, bakizu, arabiarrek apaindurarako joera oso polita daukate, eta hori islatu egiten da, haiek daukaten idazteko molde horretan, eta nik uste dut, beste Palestina bat ezagutzen duzula. Niri neuri hori zegartako zaite, beste Palestina bat ezagutu dut, eta hemen hori da berezitasun bat, eta gero, bigarren berezitasuna da, beti ere emakumeen begiradatik ezagutzen duzula Palestina. Zoritxarrez badakigu, emakumeen begirada beti hemen ere bai eta han ere bai. Bi aldiz apalduak, ez? Hori da, dudari gara. Bueno, ba, ona hemen herrien mintzoa bildumaren lehenengo bi ale hauek, bi lagin hauek, beduino bat Karibe aldean mendebaldeko Saharako ipuña eta kizat Palestinako emakumeen ipuñak, imaginatzen dut aurrerantzean asmoa dela, pues bilduma hau ahonditzea eta etorriko direla bestelako beste herri zapalduetako lan batzuk, ez? Bai, esmoa dugu urtean bat egitea. Astiro joan, jendeari ere aukera eman ba, irakurtzeko, erosteko, irakurtzeko, pentsatzeko, eta ez dugu bat batean alako ez, gure argitaletxan egota bat argitaletxea pala da, eta helburua ere, hori da, nahi dugu denboran irautea, horran horretarako, hori, urtero liburu batez, herri batez, elikatuko dugu herrien mintza. Bueno, ba, bilatuko ditugu liburutegietan eta bueno, mila esker Xavier Monasterio tarte hau konpartitzeagatik gurekin eta bueno, bai, nahi duzun arte. Mila esker zuei halako liburuen berri zabaltzeagatik. Mila esker. Vale, zuri agur. امنتم بالمكتب لا نساوم على حريتنا لا, لا, لا اقطاع لا استغلال لا, لا احتكار في حياة الصعوب اجيال ويليك استوتن مغارك استغو اسيريك اسورماريك esos topori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Uintifada. Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi Irratia. Bueno, ba, Palestinako literatura eta Palestinako idazleak izan ditugu izpide gaurkoan. Eta bueno, gaurkoan gogoratu nahi dugu Palestinako olerkari bat. Ba, sare sozialetan argitaratutako iritziengatik ba, salatu izan dutena eta epaiketa bati aurre egin behar diona. Darin Tatur olerkari palestinarra zari gara. Hablamos hoy en este programa pues especialmente dedicado a la literatura palestina, escritores y escritoras palestinas, de una poetisa, Darin Tatur, que se enfrenta a un juicio por sus opiniones vertidas en las redes sociales. Un juicio surrealista, nos dicen. Ha pasado casi un año y medio desde que la poetisa palestina Darin Tatur fue detenida en su casa por escribir un poema. Pasó tres meses en varias prisiones y medio año bajo arresto domiciliario en la ciudad de Kiryat Ono, cerca de Tel Aviv. A pesar de que pudo volver a su pueblo natal, Reinej, cerca de Nazaret, permanece bajo arresto domiciliario hasta que finalice el juicio. Tatur, de 34 años, fue detenida por la policía israelí el 11 de octubre de 2015 a causa de un poema que había publicado en Facebook, junto a una serie de manifestaciones que publicó en el mismo medio. Fue acusada de incitación a la violencia e identificación con una organización terrorista, todo a causa de su poema. La cláusula principal de su acusación se basó en un poema que supuestamente había publicado en YouTube bajo el título «Resiste, pueblo mío, resístelos». Otra cláusula principal en la acusación se refiere a un artículo de prensa citado en la página de Tatur en Facebook, según el cual el movimiento Yihad Islámica llamaba a continuar la intifada en toda la ribera occidental, en toda Cisjordania. La fiscalía concluyó sus argumentos en septiembre del año pasado, la mayoría de los cuales fueron diseñados para demostrar que la cuenta de Facebook de Tatur le pertenecía realmente y que fue ella la que publicó el poema y las dos opiniones en Facebook. En noviembre, Tatur testificó y admitió que había escrito los artículos. Explicó que estaba protestando por la ocupación, denunciando los crímenes cometidos contra los palestinos por el ejército israelí y los colonos, añadiendo que la traducción de la policía había distorsionado sus textos. Tanto el fiscal como el juez entendieron que tienen un problema con la traducción de la policía del poema de Tatur. El oficial que lo tradujo no tenía ninguna experiencia específica en traducciones. Cuando al oficial traductor se le preguntó con anterioridad durante su testimonio por qué fue elegido para traducir el poema, respondió que estudió literatura árabe en la escuela secundaria. Vaya rigor. Durante el testimonio de Tatur, la fiscal quiso que ella misma proporcionara su propia traducción al hebreo del poema. Ella se negó, añadiendo que no sabe el suficiente hebreo como para traducir la poesía. La fiscal quiso entonces que se leyera el poema en árabe para que el traductor de la corte lo tradujese, y así las palabras le serían atribuidas incluso en el protocolo. Ella lo rechazó. Bueno, un rocambolesco juicio, con controversia pues incluso lingüística de por medio, y que ha convertido a esta poetisa palestina Darin Tatur en un símbolo de la persecución de Israel a los palestinos por expresarse políticamente, sobre todo en las redes sociales. Muchos poetas, escritores, intelectuales y activistas, tanto en el país como en el extranjero, han expresado su solidaridad con ella pidiendo su liberación inmediata. En este espacio dedicado hoy a la literatura palestina tenemos que dedicar también un obituario al poeta palestino Ahmed Daghbour, fallecido esta semana. El renombrado poeta palestino Ahmed Daghbour ha muerto el pasado sábado en la ciudad ocupada de Ramala, en la Cisjordania ocupada, a los 71 años, después de una larga lucha contra la enfermedad. Yusef al-Mahmoud, portavoz del gobierno de Ramala, declaró: la cultura árabe ha perdido a uno de sus principales pilares con la muerte de Ahmed Daghbour, un poeta y un luchador por la libertad. Daghbour nació en Haifa en 1946, en el actual Estado de Israel. Después del establecimiento del Estado de Israel en 1948, episodio conocido por los palestinos como la Nakba, que dejó 750.000 palestinos como refugiados en el extranjero, su familia se trasladó al Líbano y luego al campo de refugiados de Homs en Siria, donde Daghbour creció. Aunque Daghbour no recibió ni la educación básica, era un ávido lector y cultivaba su talento para la poesía. Durante su regreso a Palestina, que se produjo 48 años después de la Nakba, también visitó su ciudad natal de Haifa el 21 de abril, el día de su cumpleaños, y ofreció allí una entrevista a la agencia Wafa News. Publicó varias colecciones de poesía durante su vida, la mayoría publicadas en Beirut, y su poesía fue utilizada en pues la canción nacionalista y la canción protesta por muchos grupos políticos. Fallecía el pasado sábado a los 71 años de edad Ahmed Daghbour. Bueno, eta hauxe izan daena gaurkoz, amaitu beharrean gaude, hori bai, gogoratu gaur 8, hemen izango gaitu zuela zintzo demonio, palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen, Alabedi irratiaren sintonian, eta baita Bilbo aldetik 97.7 ere. Gogoratu, alaber, gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.herriak.org webgunean, irubebikoitz.alabedi.eus webgunean, eta Facebooken Uintifada elbidean. Datorren aster arte, agur!